Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio. En Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM. Hoy con un programa especial, en el que vamos a tener un tema central, en el que Pedro Pilar Jiménez, Jesús García, Diego Alba y este que les habla, les vamos a hablar junto con un testigo, Jesús, de lo que es la mediumidad y lo que es la adivinación del futuro a través de personas que tienen ese don conjugado con el tarot. Quizás más orientado a lo que es la capacidad mediúmica. Va a ser nuestro primer tema. En un mes como el de noviembre vamos a hablar del incidente Manises. Un incidente que desvió a un avión al ser acosado por unas luces en Valencia y que aterrizó en el aeropuerto de Manises, de donde recibe el nombre precisamente este caso. Y finalmente entrevistamos a Silvia Comas sobre mindfulness y cómo ayudar a la persona. Son los temas de este programa de hoy de Voces del Misterio, esta revista sonora de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y para empezar vamos a fijar el término, vamos a fijar qué es una medium, José Manuel, o un medium, porque hay muchas veces que confundimos el término con adivinadores, con oráculos. Sí, bueno, en estos años, sobre todo con la proliferación de personas que ejercen la videncia o que también tienen por negocio precisamente esa misma videncia, pues quizás tendemos a confundir un poco lo que son esos términos, ¿verdad? Un médium es una persona que, como su denominación indica, hace de canal, hace de servicio, hace de medio para, mediante unas determinadas facultades, poder tener la capacidad mediadora para comunicarse con aquella otra que dice estar fallecida y que desea establecer una comunicación, quiere establecer un mensaje precisamente con esa persona con la que desea contactar. Es curioso porque dentro de todo esto, pues evidentemente se tienen que dar una serie de características. Es la llamada PES, la percepción extrasensorial, que debe de poseer ese medium, y también la facultad de tener cierto acceso a determinados fenómenos paranormales. A partir de ahí, pues toda persona que por diferentes medios consiga esta canalización hacia ese otro lado y poder establecer una comunicación bien directa, mental, hay diferentes tipos, pues es lo que consideremos un medium. No confundir, en este caso, con una persona que se dedica a temas de tarot, a futurólogos, que no tiene nada que ver, es un concepto totalmente diferente cuando en lo relativo a espíritus, espiritismo es lo que estamos hablando, que es básicamente un medium. Has hablado del PES y es algo de la percepción extrasensorial. También eso se utilizó, aunque nos salgamos un momento de esto porque me ha interesado el tema, se utilizó también durante la Segunda Guerra Mundial y demás por los americanos, rusos y demás en diversos experimentos, pero no para canalizar o contactar con el más allá, sino contactar entre personas, como o sea, una percepción telepática, ¿no? Sí, se trataba un poco de, bueno, incluso hay experimentos que se realizaron tanto en la época de la conquista del espacio como con aquel famoso submarino que era el Nautilus. El Nautilus, en este caso, el primer submarino atómico que cruzó por debajo del Polo Norte. Y hay un libro muy bueno que habla sobre ello, que son las experiencias de Olof Johnson, en la cual, pues, una persona en un determinado lugar, en unas determinadas instalaciones militares del ejército de los Estados Unidos, realizó una serie de tiradas de cartas Zener. Sabéis que las cartas Zener son cinco tipos de. Son unas cartas que tienen cinco tipos de dibujos, o las estrellas, cuadrados, círculos, ¿verdad? Y que, él disponía una serie de tiradas, una serie de secuencias con esas cartas Zener, y una persona que podía estar a bordo de un submarino a miles de kilómetros, o una persona que estaba a bordo de una nave espacial, mediante un proceso de concentración, trataba de acertar, mediante esa misma percepción extrasensorial, esa secuencia. Evidentemente, los resultados fueron variopintos y diversos. Uno de ellos alcanzó un 54%, lo cual se considera por encima de la media, y se considera que tuvo éxito, pero a nivel casi de curiosidad, nunca para poder ubicar posiciones enemigas, que es para lo que se usa en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, una época dorada del espiritismo, porque fueron muchas personas las que caen en aquella llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue la Gran Guerra, es curioso, porque en la Primera Guerra Mundial hubo menos víctimas que las que se cobró la gripe española, que no era ni española ni nada, pero bueno, que le dicen gripe española. Es curioso, y durante esa época dorada en la que fallecía mucha gente y se trataba de contactar con los difuntos, entre otros Sir Arthur Conan Doyle, sí, pues es cuando también el ejército, sobre todo alemanes, ingleses, tratan de aprovecharlo para saber dónde estaban las líneas enemigas, saber dónde estaban las personas, cosa que, bueno, sabéis que al final se confiaba más en los espías, ¿verdad?, que en esa misma percepción extrasensorial. Pero que es algo que es aceptado, hay que decirlo, discutido, polémico, por supuesto. Todos estos temas no son sencillos, son polémicos, pero que en cualquiera de los casos, como decía, sí es verdad que ha ejercido una cierta fascinación entre ya no solo el pueblo llano, sino también los gobernantes con ansias de más poder. Las cartas Zener, porque nos hemos quedado, digo yo, así un poco, son las que salen al principio de la película Cazafantasmas, ¿no? Sí, hemos pensado en la misma película. Vamos, es que como... Sí, efectivamente, bueno, que pero seguro que todos los que estén escuchando el programa han visto la película. Al menos los de cierta edad en adelante. Tenéis otra serie de películas donde también se muestra lo que son esos experimentos con cartas Zener. Es más, yo un día, si queréis, os propongo un experimento aquí en directo. Es decir, me apunto. Igual sí, quedamos malamente. Porque no, teniendo en cuenta que el ser humano de por sí. Pero además, eso está medido estadísticamente, ¿no? A partir de un porcentaje es cuando sí, científicamente. Lo que podemos hacer a Sebastián, que nunca le decimos nada, que está ahí en control, ponerlo en el experimento. El detrás del. Dice Sebastián. Sí, hombre, Sebastián, con las cartas Cenesí para ver cuántas acierta, para ver cuánto nos da. Pero cuántas respuestas no. Pero sí es cierto que, sea como fuere, es un fenómeno interesante que yo ya lo digo, yo lo propongo, lo podemos incluso grabar y que o emitir, bien, que sabéis que se puede hacer perfectamente, y bueno, ver un poco cómo va eso, igual que se pueden plantear otra nos serie. Llevamos alguna sorpresa. Claro, nos podemos llevar alguna sorpresa, igual que se puede hacer algún tipo de experimento también aquí, como por ejemplo con la famosa Spirit Box, es decir, se pueden ten cuidado, ya sabes lo que nos pasó el año pasado con los compañeros donde se cayó el micro, que nos dijeron que se me había embrujado el estudio. Bueno, pero porque este estudio, desde el año 2006 que comenzamos la primera etapa en la radio, además, os puedo decir orgulloso que el primer programa que lo abrió fue precisamente uno de misterio, exactamente, y también fue el último de aquella etapa en 2013, y luego, bueno, pues hay que decir que durante esos años que estuvimos haciendo radio de misterio, en este caso yo con otro programa y otros compañeros, sí es verdad que en este mismo estudio nos pasaron cosas raras, cosas extrañas, ¿no? Y eso está, y el propio Sebastián, nuestro técnico, que es testigo de ello. Está diciendo antes que no, pero que lo dejemos en paz, que le está ahí tranquilamente. Es curioso, sí, en mejor. Su urna, con sus controles, es curioso pero porque... que... Como decía, eso es básicamente un médium. Un médium es una persona que tiene una cierta capacidad. Por desgracia, en la actualidad, pues son muchos los que dicen ser médium, los que dicen ser canalizadores, y pocos son los que realmente lo hacen. Siempre se intenta, ¿no?, aprovechar, por desgracia el ser humano es como es, ¿no?, y la posible vis económica de cualquier ventaja que se pueda tener. Cierto es, como comentabas antes, que la época dorada... estuvo más cerca de considerarse una ciencia más seria, entre comillas, por la generalidad de los investigadores, ¿no? Sí, es difícil, ¿verdad? No tan crítica como ahora, pero ¿cómo se llamaba este hombre que se hizo famoso en España en la televisión? Uri Geller. Uri Geller, cuentan, no sé si es cierto, cuentan que fue contratado, hablo por lo que tú hablabas de ubicación en el espacio y demás, que se hizo rico ubicando y localizando pozos de petróleo y de metales preciosos y de cobre. Es decir, que, claro, lo que pasa que son más allá de sus, claro, de sus juegos o de sus trucos televisivos. Claro, Uri Geller, tener en cuenta una cosa, ¿no? Uri Geller. Estamos hablando de cuando Íñigo era joven. Tenía aquel programa que se llamaba 300 millones, creo que se llamaba. Pero fíjate que lo interesante de Uri Geller, aparte de ser un mentalista, un mentalista, es, hay un libro, claro, es que eso iba a ir, que realmente no era medio, que era, es, sí, pero hablamos, yo me refería a él por el hecho de esta capacidad, ¿no? De, claro, no sé, yo tengo, si por ahí también yo pueden ir los te tíos. Voy a poner por ejemplo un ejemplo, tengo un buen amigo, Guillermo Díaz, de Málaga, que entre otras cosas lleva la semana de cine de Málaga, vinculado a cultura, y él, bueno, entre las aficiones que tiene, pues son precisamente el mentalismo, y hace trucos, los subrayo, que te dejan realmente sorprendido. Yo lo he visto delante mía hacer levitar una cuchara, y tú lo miras y dices, ¿cómo? Luego, y al cabo del año, me dio un año para que lo pensara, me explicó el truco. Te dio tiempo. Sí, pero que no te fui capaz. Los sesos. Y después de un año me recomendó un libro, Los 13 escalones del mentalismo. Un libro difícil de encontrar. En PDF se puede encontrar en internet. Una auténtica joya. Y que te dice mil y un trucos de mentalista. Mira, hay un ejemplo muy claro, hablando de medium. Yo, durante una etapa mía vinculada a televisión, en el año 94 tuve la oportunidad de trabajar para un programa nacional en producción, y nos tocó hablar de medium, además trabajando aquí en la zona de Sevilla. Hicimos diferentes programas, hicimos un programa en este caso dedicado a Vidente, en el que la estrella indudable fue Carlos Jesús en Dos Hermanas. Hablamos de apariciones marianas, en la que la estrella sin duda alguna fue la Virgen de la Bola de Luz, en la zona de Liguerón, de Pedrera, por ahí lo tenemos que ubicar. Aún, yo creo que aún hay gente que está buscándonos por allí. No hicimos más que decir la verdad, ojo, ha grabado con una cámara. Y hay otra parte que dedicamos a vidente y a parapsicología. Yo me apunté, yo recuerdo que yo me apunté a todos los cursos de parapsicología que pillé. Bueno, seré diplomado en parapsicología oficialmente, esto entre comillas, claro, por yo no sé cuántas universidades. Realmente en España hay que decir que parapsicólogos no hay. O sea, no está reconocido. A mí no me vale que tú me digas, no, es que yo estoy reconocido por la Universidad John F. Kennedy. Si aquí eso no hay una convalidación, eso y nada es lo mismo. Eso lo sabéis vosotros, que estáis vinculados a la rama del derecho, ¿no? Entonces, si no tienes una homologación en el país de destino, es para nada. Bueno, pues uno de esos fue dedicado a la mediumidad. Y fíjate que se utilizan arduis trucos que son terribles. Yo recuerdo que yo llegué a una de estas y llegué con guantes puestos, tan tranquilito. Yo sabéis que soy friolero de por sí. Sí. Y la mujer me decía, es que no leo. En este caso ibas como, digamos, persona a ser atendida. Iba con cámara oculta. A nivel profesional. No, con cámara oculta y a nivel profesional, ¿no? Y como particular que iba a ser atendido por ella. Sabéis que aquí nos movemos o nos movíamos por aquel entonces mucho con cámara oculta. Y bueno, fue cuando la famosa eclosión de la cámara oculta. Sí, el programa de cámara oculta. Y bueno, y yo recuerdo que aquella señora no daba una. Pero no daba una, ¿eh? Y lo curioso fue que a mi compañera, chica, sí, bastante exuberante ella, le empezó a decir cosas, ¿no? Y ella, sí, esto, lo otro. No, pues tú tienes problemas con tu pareja, patatín, patatán. Sí, es verdad. Ella la alentaba, ¿no? Sí, es verdad, yo tengo problemas con mi pareja, ¿no? Y tu pareja, hay que ver que ten cuidado que está con otra. Y le decía, posiblemente esté con otra. Yo ya lo sospechaba, le decía a ella, ¿no? Iba un poco en ese plan, ¿no? Y a mí me decía, pero yo a ti es que no te veo, es que no veo nada en ti. Yo, vaya por Dios. Y seguía con ella. Y tú lo pasas mal por las noches, ¿eh? Tú duermes mal. Esas son las preocupaciones. Yo duermo muy mal, decía la otra. Es que mi novio, claro, es que tu novio. Y fue tirando. Ahí venga tusando poco a poco. Y claro, y al final, cuando salimos allí, salió muerta a risa. Porque dice, yo no tengo novia, novio, yo tengo novia. Me decía la chavala, yo estoy muy bien con ella. Pero fijaros, en señales, por ejemplo, como la del anillo. El anillo se veía la marca blanca, señales como por ejemplo ojeras, marcas físicas, hay medium que son excelentes psicólogos, son excelentes lectores de conductas posturales, de hecho, incluso excelentes, que algunos magos también, uno de sus grandes valores es ese aspecto psicológico de, claro, saber estudiarte, claro, previamente para después, claro, hacerte el truco o llevarte por donde ellos quieren, claro, llevarte. siempre el truco de un mago es que pongas tu atención donde ellos quieren, quiere que ellos, claro, y no donde te lo van a hacer. Vamos, si os parece, vamos a introducir por primera vez en la noche a nuestro invitado, a Jesús. Por todo lo que se está diciendo, tú realmente vienes porque, bueno, has tenido una experiencia con una medium, que luego, sí, ya iremos... tú sabes lo que te hemos dicho antes, tú cuentas hasta dónde quieres contar, sí, sí, tu intimidad es lo primero. Tú sabes dónde te metes, Jesús, no, ya. Tú has querido dar la entrevista, pero bueno, evidentemente tú lo que no quieras contar no lo tienes que responder, por supuesto. ¿Tú te sentiste estudiado psicológicamente? Por esta mujer no. Vamos, porque precisamente en poco tiempo estuve con ella bastante tiempo. Yo creo que yo fui una de las personas que más tiempo estuvo con ella, porque iba precisamente yo con otro familiar y un amigo, un compañero de trabajo también, y conmigo precisamente fue con quien más tiempo estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo contigo? Unos 45 minutos aproximadamente. Lo que pasa es que yo también hablo mucho y cuando la mujer se sienta a lo mejor a gusto, pues eso hace que haya más química, ahí, ¿no? Está, más motivo de conversación, dos, ¿no? En este ¿A caso. ¿A qué hora te recibió? A mí me recibiría sobre más o menos las 4 de la mañana, porque esta mujer solamente trabaja por la noche. ¿Y llevabas allí desde qué hora? Desde las 4 de la tarde. O sea, que llevabas 12 horas esperando hablar, sí, con esa mujer. Sí. Y en esa... Y permíteme, sí, que os sí, interrumpa sí, bueno, un esto va a ser un poco entrevista 3. No. Quiero, me gustaría decir, para quien nos esté escuchando, porque yo conozco personalmente a Jesús, que es una persona muy racional, con la que se... crédula a veces o no, quiero decir que no es una persona que acuda, permitidme que haga esta introducción, no es una persona que acuda abierta de brazos, ¿no?, a escuchar, que evidentemente hay algo que le motiva esa visita, es decir, sufre la pérdida de un ser muy cercano en un tiempo relativamente corto. Entonces, en ese contexto entiendo que es importante situar esta visita. Sí, sí, sí. ¿Qué te empuja a ti ahí? ¿O qué, pues simplemente la curiosidad. Simplemente la curiosidad. Vamos, en este caso tengo familiares que habían ido antes. Uh-huh. Ya habían tomado referencias por internet de esta mujer. Muy buena referencia, ¿vale? Y el hecho de que hayan ido mis familiares, en este caso van dos familiares míos, una de las personas cuenta una buena experiencia y la otra no cuenta una buena experiencia. En este caso, difiere... Uh-huh. ¿La medium no te podía asociar a estas visitas previas o sí sabía que tú venías? Bueno, como... en este caso, por ejemplo, a la familiar que entró después que la que fue en primer lugar, sí que sabía que era familiar, porque asoció que entró una persona y después entró la sí, siguiente. Sí, pero en tu caso personal. En el mío personalmente no lo sé, porque yo entré el primero, por lo tanto, yo no sé si otro familiar mío que entró, no después que yo, sino después que otro que entró. Quiero decir que antes que tú no había entrado ningún no. familiar. Pero, además, de hecho, yo entré precisamente por eso, porque... Y mira, entro yo primero, veo la experiencia que tengo y a partir de ahí por lo menos tengo la certeza de que esta mujer no ha podido vincularlo con otra información que se le ha dado anteriormente por otra persona de mi entorno familiar que haya acudido a la misma... Y cuando tú llegas allí, esta persona te pregunta, ¿quieres contactar con alguien en concreto no, o simplemente no, empieza...? Ella directamente lo que hace es que baraja las cartas, te echa las cartas sin tú decirle nada, no te pregunta nada. Y automáticamente cuando te estás echando las cartas, que tú eliges si quieres la baraja de cartas de la mano izquierda o de la derecha, ella automáticamente empieza a hablarte de ti. O sea, ella te está hablando de ti, de cómo tú eres o cómo tú te sientes. En mi caso lo acertó todo. Y automáticamente en ese mismo momento, cuando termina de echarme las cartas, que fueron 2 minutos, me dice que hay un ser muy cercano, un ser querido, que ha fallecido hace poco y que quiere contactar conmigo porque en ese momento le estaba ella tocando la oreja. Hombre, a ver, está claro que si tú vas a un medium es porque un ser querido tuyo ha fallecido. ¿O no? Bueno, ¿o no? Claro, en el caso tuyo no, pero lo normal... No, pero que una persona acuda a un medium no tiene por qué... Pero la generalidad, ¿no? Bueno, recientemente, yo, en este caso... Cuando tú vas porque quieres contactar con alguien, pero se supone que... En muchas ocasiones también son personas que quieren otro tipo de ayuda, otro tipo de consejo. ¿Qué otro tipo? Porque claro, yo cuando pienso en medio, es que, a ver, yo creo que a todos nos está pasando lo que estamos escuchando, y de hecho luego hablaremos, si nos da tiempo, de medio en el cine... Todos pensamos en la película Ghost. Pues yo creo que la medium más famosa sí, de... Sí, pero volvemos a lo que hablábamos antes de la estadística, ¿no? Puedes diferenciar entre haberlo perdido pronto, haberlo perdido hace tiempo, ¿vale? Sí, pero puedes haberlo acertar perdido una vez. Pero vamos acumulando cosas, ¿no? Y ya dices tú, ya debes al menos... Debes admitir un margen de duda, ¿no? Claro, pero es lo que te digo. Casualidades, ¿no? Cuando tú vas porque has perdido a alguien con quien quieres contestar, porque para eso es un medio. O sea, cuando, por ejemplo, lo que tú decías, cuando tú quieres que te adivinen el futuro, no vas a un medio. Vas, por ejemplo, a un tarotista, vas a un vidente, pero un medio vas para contactar con alguien que ha muerto. Porque quieres No suelen confluir en lo que es un medium, se suele dar la evidencia o es algo independiente. Depende del caso. Hay medium, hablamos de profesionales que supuestamente claro, sean serios, evidentemente. Hay medium que se dedican en este caso también a temas de evidencia, porque tienen también esa facultad. Hay otros, como está indicando Jesús, que se dedican a temas de tarot, que quizás son más conocidos por ese tema, porque son buenos, en este caso en materia tarotista. Ahí es donde entro contestándole a Pedro. Hay personas que acuden a lo mejor a señoras como esta, no para contactar con un familiar fallecido, sino porque en ese otro oficio de echar las cartas te puede aconsejar sobre un problema familiar, sobre un problema sentimental, que es el 78% vale, de los vale, casos pero, un problema son claro. temas sentimentales, ¿eh? Ojo. Sí, pero por eso yo quería separar el tema de medium de tarotista, porque es lo que yo te decía. O sea, en este caso tú acudes a ella... Sin saber que era una medium. O sea, tú no sabías que era medium. Sabía tú sabías que ella echaba las cartas, que era buena. Ahí está. Yo sabía que tenía la buena referencia por internet, como le digo, de lo que son las experiencias que han tenido otras personas que la han visitado. Pero yo, medium como tal, yo no sabía distinguir. Pero, sí, pero algo que te llamará a ir, la parte de la curiosidad. ¿Cómo? Que algo te llamará a ir a esta persona, aparte sí, claro. de la mera curiosidad. Precisamente eso, la buena referencia que había ya por ella, de ella por internet, y la buena experiencia de una... Sí, pero quizás claro, Pedro, va más a la experiencia personal. Claro, perdóname que insista más, porque eso, o sea, yo tengo referencias muy buenas. ¿Qué ¿con qué ilusión o con qué expectativa? Eso. Bueno, pues seguramente, primeramente por vivir la experiencia, porque yo no es que crea ni deje de creer en esto. Uh-huh. Yo pienso de que ¿por qué no va a haber alguien que tenga el don de hacer eso? Porque ¿cómo era, Jesús? ¿Cómo era el sitio donde entra? No es una fotografía. Es una habitación realmente pequeña de una vivienda antigua, donde esta mujer la utiliza precisamente para este tipo de... Una casa, ¿no? No, sí, es un piso. Iluminada, poco iluminada, había luz. Date cuenta que cuando yo fui era por la noche, entonces, sí, claro, la poca luz que había era... Sí, pero tú dices que llevas allí desde las 4 de la tarde, con sí, lo cual pero, cuando llegas... Sí, pero yo estuve fuera en la calle. O sea, esta mujer... Ah, o sea, que te tiene fuera en la calle. Claro, esta mujer A ver, el sistema que tiene para que la gente espere no es un sistema por cita. Es cuando tú vengas, espera y si quieres pide la vez, ¿vale? Como vulgarmente se conoce. Entonces, el que antes llegue, primero entra. Hay gente que llega a lo mejor a las 2 de la tarde, uh-huh, llega al siguiente a las 3, y el que llega a las 2 o bien espera ahí hasta que esta mujer abra, o bien le pide la vez al de antes y viene después más tarde. O sea, que y eso, como tú has dicho, solamente atiende por la noche. ¿A partir de qué hora otra consulta? Normalmente a partir de las 12, pero en este caso, y también en el caso donde fueron otros familiares míos anteriormente, había atendido a esta mujer desde las 10 y media de la noche aproximadamente. Porque esta mujer, nos encontramos que en este caso era un domingo, cuando nosotros vamos allí a las 4 de la tarde, íbamos sin pensamiento de quedarnos, sino simplemente para ver cuánta gente había y en todo caso pedir número para volvernos otra vez a casa y volver ahí después por la noche. Sí. Entonces, claro, viendo que no había mucha gente, decidimos quedarnos al final. Y nos llevamos esperando ya hasta las 10:30 de la noche, que esta mujer vuelve de la playa de descansar el domingo. Y ya empezaba su jornada como claro, el lunes. En este caso, claro, ella atiende los lunes, martes y miércoles. Por la noche. La noche del domingo al lunes. Pues lunes, claro, al martes. La semana martes, laboral. Miércoles. Ahí está. Y cuando ustedes llegáis, hay allí gente esperando. Sí, hay allí gente esperando. Además, había gente que venía desde... ¿dónde era? Desde Ciudad Real o por ahí. Estamos hablando, sin dar sitio, porque hemos hablado también que no vamos a sitio, de un sitio que está, digamos, por la zona de la Alhada F de Sevilla, sin decir nada. Pueblo. O sea, que vienen desde Ciudad Real. No, aquí. No, en este caso no es Sevilla, es Huelva, un pueblo de Huelva. Ah, un pueblo de Huelva, vale. Mm. Perfecto, que yo tenía entendido que eran en Alhada F de Sevilla. Te toca esperar ahí un pueblo de 12 Huelva. Horas, sí. Te metes en una habitación normal, como me imagino que medianamente iluminada, te encuentras a esta señora que nada más que te ve entrar, pues hace una tirada del tarot, permitiéndote que elijas la mano, la mano en este caso. ¿Hay algo visual que te llame la atención? ¿Algún tipo de adorno, de objeto que tú entiendas que pueda darte teatralidad? Muchos cuadros de santos. Muchos cuadros de santos. ¿Y espejos? Eso es típico, José Manuel. Eso es muy típico. Algunas que otras velas, no muchas velas, y muchos cuencos de agua. Esta mujer decía que no podía tener tantas velas porque como la habitación es pequeña y tiene poca ventilación, porque está todo cerrado para que nadie escuche desde fuera, ¿no? La gente que está esperando y demás. Entonces, tantas velas llegan a consumir oxígeno de la habitación, sí, y sí, termina... Se pone para amortiguar, se ponen los cuencos. Es normal, Diego, es normal el tema de tener imágenes de santos y demás, porque la mayoría de las personas que ejerce no ya el tarot, sino la mediunidad, suelen ser personas que tienen una gran religiosidad. Sí. Entonces, es normal. Te pides que corte, más o menos te va dando rasgos de tu personalidad, de tu carácter. Sí. Y de mi situación. Y de tu situación. Te dice más o menos que se te ha muerto un familiar recientemente. Y bueno, del familiar fue a lo último ya, porque según lo que dice esta mujer, pues estaba... El espíritu de mi familia estaba avisando. O sea, que ya, teóricamente, el primer contacto con ese hecho del fallecimiento no lo tiene ni siquiera a través tuya, sino lo tiene a través de este supuesto contacto del más allá. Que dice tenerlo cerca y le está dando en una oreja. Sí, eso es lo que ha dicho él. ¿Qué te llama la atención de lo primero que te comenta ella, aparte de los rasgos propios tuyos, de tu carácter y demás, cuando empieza a hablarte de esa persona que tienes cercana, ¿qué te llama la atención? Pues me llama la atención diciéndome que llevaba ya mucho tiempo esperándome que yo entrara. que el familiar que le está hablando a ella llevaba tiempo esperándote. Sí, sí, que llevaba ya tiempo esperándome, que él sabía que yo estaba allí, en este caso. Uh-huh. Y que menos mal que he entrado porque él veía de que yo lo que tenía ganas era de irme, de no esperar tantas horas, ¿no? 12 horas en este caso esperando. Si yo posiblemente no fuera con otro familiar que fui, no hubiera estado yo tanto tiempo esperando. En este caso, hasta cierto punto, es fácilmente predecible. Hasta deducible. Sí. Yo no hubiera esperado 12 horas. Ya, pero bueno, hay gente... Pero bueno, eso quizás no te llame tanto la atención porque cualquier persona que sepa que estás esperando 12 horas, ¿no? Pues lo presumible es que tengas ganas de marcharte. No, a mí lo que más me llama la atención es que sin yo decirle a esta mujer nada, me salte con que hay un familiar... ¿Te dijo quién era? Sí. O sea, que no te habló de un familiar en términos generales. Me dijo un familiar muy cercano que, vamos, ahora mismo sinceramente no recuerdo si me llegó a decir específicamente si era mi padre o no. Pero sí que es cierto que, vamos, posteriormente a eso empezó a hablar de que mi padre estaba con más personas, de que había más espíritus a su alrededor, que él estaba acompañado. Y de mi abuelo, por ejemplo, lo que es el padre de mi padre, me dijo hasta el nombre, sin decir yo decirle nada. Perdóname, ¿tú recuerdas si durante esas 12 horas, que tú me imagino que estarías en las cercanías de la casa, estuvisteis hablando de las cosas que esperabais dentro? Es decir, las conversaciones que tuvisteis en esas 12 horas, ¿de qué fueron? Porque, claro, yo te iba a preguntar también si en la habitación había espejos. Porque... No recuerdo ahora mismo. Eso no lo recuerdo yo. Claro, porque el tema... 12 horas a tiempo también. Claro, no, pero el tema es... A ver, hay un vídeo que circula por internet de eso, de una... Se monta una tienda de personas que entran sin saber lo que van a ver dentro y empiezan a adivinarle cosas, y resulta que cuando descorres un velo que hay detrás, tienen 7 personas con mega ordenadores que descubren absolutamente todo. Entonces, claro, por eso te pregunto... No, pero el caso de no, claro, pero por eso, eso no... No, pero por eso te pregunto de qué fueron las conversaciones, porque... No, si ya la puesto, casa era antigua... Claro, es que, a ver, que pueda haber micrófonos puestos para ver lo que tú estás hablando y en 12 horas da tiempo de recopilar mucha información con ordenadores. Es decir, por ejemplo, estabas hablando... Estará mi padre. Estamos intentando primero dar una explicación. Claro, o sea, el hecho de que si tú estuviste durante esas 12 horas dando datos de cosas que podías esperar dentro, si alguien recibió esos datos sin tú saberlo, en 12 horas da tiempo de gestionar muchos datos. Yo cuando estuvimos esperando, date cuenta que estuvimos 12 horas esperando casi que en la calle. O sea, de hecho, una calle de vecinos de cualquier pueblo, en los que incluso hasta los vecinos están bastante enfadados. Porque el espectáculo es que no les deja a los vecinos ni siquiera descansar por las noches. Uh-huh. O sea, es bastante... Claro, el bullicio de las personas, claro, esperando allí. Eso es. Cualquier tipo de incidente de yo voy antes que tú o yo estaba esperando. Las voces típicas en verano, las ventanas abiertas, la gente se enfada. Si me permitís, empecemos por el final, como en algunas películas, ¿no? ¿Hay algún dato que se te expone a ti que tú consideres absolutamente imposible? Voy de cara a lo que Pedro intenta detectar, ¿no? Que tú tengas la certeza absoluta que no se ha hablado allí, en esa espera, sí, en esa sala, y que cuando te lo dice realmente sea lo que a ti te impacte. Sí, sí, sí. Bastantes datos. Casi todo, bueno, decirte todo, mejor dicho, pero, de lo que me dice. Claro, pero datos que tú pero no has dado a nadie. Claro, datos, por ejemplo, un dato que me causó bastante... Lo que más sorpresa me causó fue... Que me dice esta mujer de que mi padre, en este caso fallecido, le dice de que yo he pasado la ITV a la furgoneta hace relativamente poco tiempo. Y hacía precisamente una semana o menos que yo había pasado la ITV a la furgoneta, una de las furgonetas de... Perdóname. Entonces, mi insistencia, porque esto ya es en plan juicio, como nos ponemos, digo yo, muchas veces cuando estamos ante el juez. ¿Tú fuiste con esa furgoneta? No. Vale. Perfecto. Entonces, ¿y algo paso... menos mundano, Jesús? ¿Algo más personal? Yo perdóname que meta el dedo en la llaga. Pues, por ejemplo, bueno, una de las cosas que más me impactó, no solamente cuando esta mujer me lo dice, sino cuando llego a mi casa, ¿vale? Al día siguiente, le comento yo a mi madre, mamá, esta mujer me dijo que papá le había dicho de que le gustaría que yo me pusiera su foto. Digo, pero yo sé que papá tiene un número menos de pies que yo. Dice, sí. Digo, vale. Y casualmente yo cuando voy a subir a la habitación mía esa misma noche, veo las botas que están en la misma escalera por la que subo, y me da la curiosidad de meter el pie en la bota, y resulta que la bota me está bien. Entonces, que esta mujer supiera de que mi padre, el tema de las botas, que mi padre tenía gafas y que quería que él, por ejemplo, nosotros, bueno, en este caso se refería a mí, que guardase sus gafas, que guardase sus gafas, su reloj, que hablara de que mi padre había tenido problemas económicos con la empresa, los negocios y toda la historia esta. Entonces, son datos que son bastante acertados. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo no tiene empresa, porque la situación económica nuestra creo yo que es lo que más ha marcado la vida de mi padre desde los últimos 10 años, de todo el tema de la crisis y demás, y que me dé esos datos. O sea, yo sé que la cosa realmente está mala porque por el tema de la crisis y demás, pero que se centre ahí, que vea una empresa, que vea problemas económicos, que vea que yo soy responsable. O sea, realmente es que de todo lo que yo te diga es que todo lo acertó. ¿De qué fallece tu padre, Jesús? De un derrame cerebral. Además, de hecho, esta mujer, una de las cosas que también acierta es que también, o sea, en este caso esta mujer, mi padre le transmite el dolor de cabeza que tuvo antes del fallecimiento o antes de haberle ocurrido, en este caso, el momento de haberle ocurrido el derrame. Yo sé que es complicado. ¿Tú sientes que ella, a medida que tú vas hablando, tú dices que estás tres cuartos hablando con ella, que tú hablas mucho con ella, porque bueno, como ha dicho José Manuel, hay un feeling cuando empezáis a hablar. ¿Tú sientes que esta mujer en algún momento te está sacando información para seguir hablando? No. O sea, te está un poco, como decía con su compañera antes, tirando un poco la caña. No, porque precisamente, yo creo que estuvimos hablando de mi padre una media hora aproximadamente, y el resto del tiempo fueron experiencias suyas que ella me decía a mí. O sea, ella ya llega a tener cierta confianza o sentirse cómoda como para que ella misma me cuente a mí experiencias que ella ha tenido en su infancia o en hace tiempo en su vida personal. Bueno, y antes de que de ahondar un poco más, sí, es que nos hemos quedado callados en este tipo de experiencias, ¿hay elementos comunes en el relato de estos medios? Sí. Antes me gustaría que nos lo contaras, incluso un poco antes de que Jesús compartiera, porque tengo mucha curiosidad en hacerle otro tipo de preguntas. Es que claro, es que ese es el tema. Yo no sé hasta qué punto debemos de seguir con Jesús para luego... para corroborar, ¿no? No, para no hoy tampoco... Hoy eres tú el escéptico, Pedro, no soy yo. No. te veo duro. Yo de hecho escéptico no soy, porque yo también tengo experiencia en mi familia, que bueno, que luego han resultado que se han dado verdad. Pero lo que pasa es que no sé hasta qué punto... darle un avance de lo que vamos haciendo, o dejar que él siga hablando y dejar la entrevista y luego hacer un poco la dicotomía de todo lo que nos está diciendo, para no... Yo, fijaros, yo os puedo decir, ¿no? Un poco hablando en esa línea, yo sé posiblemente dónde ha estado Jesús y con quién ha estado. Sí, porque hay que decir a nuestros escuchantes... Saber seguro, porque tiene un conocimiento de eso. No, y hay que decir a quienes nos escuchan que por cuestiones de tiempo Jesús no ha tenido la oportunidad de hablar con José Manuel en ningún momento previo a... Y yo sé por ti un poquito, pero claro, yo no sé. Claro, con lo cual estaba. Realmente en esta mesa ni Pedro ni José Manuel saben el lugar. No, pero de hecho, ya os digo, sí, porque de hecho dentro de lo que es el circuito de este tipo de personas en Sevilla, tan solo hay una que me merece crédito. Ah, pero de hecho, fíjate, si yo no sé, que porque yo... esto es en Huelva, hemos dicho. Hemos hablado, pero, que sí. Que tú tan más solo has hay, es una, ya te digo, que me merece crédito. Y hace ya bastante tiempo que sé de la existencia de ella, tal cual, por amigos que tengo justamente... en el pueblo de al lado. Vamos, pero... y buenos amigos además, ¿no? Que por eso te digo que fíjate que incluso Diego a mí, que como se quiere, tú sabes que se quiere dar con el programa, me da un dato erróneo, que me ha dicho que era un pueblo de aquí de Sevilla y resulta que es en Huelva. Bueno, pues siempre ahí tirando... Tú sabes que eso es idea de José Manuel, Pedro. Ya. Fuera de antena me lo pide siempre. Lo curioso de todo esto es que efectivamente tiene una avalada reputación en ese sentido. Por lo menos elegido bien. Que hay quien, en circunstancias como la tuya, por desgracia, se ve abocado a embaucadores, que los hay mucho. Es que por lo menos sí tuvo... Jesús ha hecho una cosa bien, que es previamente informarse. Y lo digo, lo ha hecho bien porque en las redes sociales son mentideros. Sí, es decir, hay de todo. Te vas a encontrar de todo, ¿no? A nadie se le puede caer bien, evidentemente, y a nadie se le puede caer mal, ¿no? Pero sí es un buen barómetro para calibrar quién es. Indudablemente, pongo el ejemplo, no es lo mismo ponerse en manos de esta señora que ponerse en manos de Carlos Jesús. Bailando, por ejemplo. Variando la broma, y un amigo mío que me dice que no entre en un restaurante sin ver TripAdvisor. por ejemplo, gran error, pero en fin. No, porque... sí, pero cuando ya... Te cuando permite tener más información. ¿No? Claro, volvemos a la estadística, ¿no? Aunque no sea una información fidedigna, cuando la información es abrumadora, ¿no? La opinión es mayoritaria. Cuando te están dando como lo ha pasado a él. Él entra sin soltar prenda, hasta con un punto de escepticismo y de curiosidad, ¿no? Pues, vamos a ver esta que me cuentas, básicamente, ¿eh? Y te empiezan a alargar, en este caso, datos que son correctos, hombre, el índice de sorpresa va creciendo. Llega un momento en el que dices, literalmente, joder, esta tía es buena. Es que después de decirme lo que me dijo, fue el colmo del colmo, a ver, fueron muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo de la ITV es una tontería, ¿no? Atención, pero sí, sí. Fue lo que más me llamó la atención, claro. Porque es que además de hecho la ITV tuve que ir dos veces. Perdóname la pregunta, pero era eso. Digo, es que si el coche estaba a la puerta es muy fácil meter la matrícula a donde pasó la ITV. No, no, si te acercas al sellito lo ves. Ya, pero, está picado, sí, pero no pone el día. Por eso Pedro, no está cuando lo tienes, pero... Yo sí insisto por ahí, por eso antes le preguntaba a José Manuel, porque yo sí he tenido la oportunidad de hablar con Jesús. Y hay un estereotipo. Claro, y sé que ha habido cosas que ahora le preguntaremos y Jesús, si quiere, nos contará cuestiones más del hecho, del fenómeno, de la situación. Hay un estereotipo, normalmente, cuando uno acude a este tipo de personas, ¿no? Hay dos temas que son los temas estrellas, ¿vale? El tema sentimental es quizás, como os comentaba antes, el 78%. Hablo de estadísticas, se pueden consultar, ¿eh? Es el que más se consulta. Luego hay en torno a un 14% que son temas económicos incluso mezclado con lo sentimental, y el resto pues son personas que son otros tipos de temas. Aproximadamente un 4%, entre un 4 y un 3% son personas que quieren comunicarse con un familiar fallecido. Y solo en un 1% de los casos son médium o vidente que no te preguntan. Directamente llegas y te empiezan claro, a... Claro, con lo cual esto hace aún más lo que hablamos de la... Insisto, la credibilidad. Ojo, tampoco eso podemos... es una persona joven ahora, y hablabas tú de qué porcentaje de personas que quieren comunicarse con un 4%. Minoritario. Es decir, que esta persona se aventure en tratar ese tema como primordial, pero lo hace aún más significativo. Pero hay también otro fenómeno que es fronterizo, pero que tiene explicación. Hubiera sido bueno a tener a Jesús García porque hubiera podido avalar esto. Voy a poner un ejemplo. Él y yo sabéis que estamos en un programa autonómico, en Canal Sur en este caso, un programa de noche. Cuando era director Luis Vara, de La Noche Más Hermosa, gloriosa época, pues cogemos y tenemos la oportunidad de venir al estudio un señor que se pone allí y empieza a leerle el futuro o el pasado tanto a Jesús como a Luis. Y tú allí de testigo. ¿A leerle el pasado? Sí. A decirle el pasado. Eso es mucho más interesante que el futuro. Pero bueno, a ver... Hombre, desde luego es constatable. Hombre, puedes comprobar. Jesús, claro, es que eso. El pasado lo has vivido tú. Unos datos muy concretos. Pero bueno, a Luis le decía que él lo veía en un barco diciendo adiós. Y luego él lo relacionó con una experiencia con su padre fallecido. Y en una época en la que... Claro, no, son datos indios. Tú ya has pasado una persona, no, datos absolutamente... ¿En qué año hablamos aproximadamente? Esto hace dos años. Ah, bien, entonces... Datos privados... sociales se había. Pero eran datos privados, claro, reservados, claro, que jamás había hablado con nadie. Porque Luis no deja de ser un personaje público. Claro. Así. Y la cosa es que Jesús García, hablando con él, me dijo, no hay que confundir la persona que es un médium con una persona que tiene una anomalía, una tara, en este caso, psicológica. Tras que seguimos hablando con Jesús, podemos intentar también contactar con nuestro otro Jesús García, que sea él el que intente contar esta historia, que lo pueda acreditar mucho mejor, en este caso, dentro del terreno de la psicología. No obstante, yo vuelvo con Jesús. Él entra allí, empiezas a hablar con esta mujer, te sorprende sobre todo esos datos que te da. Sí. Yo además te lo digo, yo no cuestiono esa experiencia que tiene Jesús, porque además conozco un poco el tema y sé perfectamente dónde ha estado. Fíjate, sin haber hablado, sé perfectamente dónde ha estado. y me creo lo que me está contando. Y sin embargo, tú necesitas ir a tú tienes la sensación de que tras la muerte de tu padre se te ha quedado algo por decirle, algo que hablar con tu padre, necesitas comunicarle algo. Yo siempre creo que siempre queda eso, ¿no? Yo porque te lo digo, siempre... a mí mi madre, por ejemplo, muere en diciembre del año 2015. Y yo tengo, por ejemplo, yo tengo esa sensación. Sí, sí, yo creo que siempre queda eso. Yo en este caso, por suerte, es la única pérdida de un familiar tan cercano. Y en este caso, pues yo pienso que aún así siempre queda eso. Precisamente mi mayor miedo, yo solo, hablando con mi pareja o con cualquier persona así cercana con la que pueda intercambiar ese tipo de cuestiones, pues yo se lo comentaba. Y mi mayor miedo es que mi padre le pase algo y yo me sienta con la necesidad de haberle dicho algo que no se lo he dicho nunca. ¿Qué edad tienes, Jesús? Yo tengo 31 años recién cumplido. 31. A Jesús García al teléfono. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que estáis en la mesa. Por desgracia no has podido estar por desgracia esta noche aquí por problemas familiares y demás, pero sí que José Manuel estaba contando que tuviste una experiencia, te voy a dejar en sus manos para que siga él, una cosa que os pasó cuando el programa de La Noche Más Hermosa era conducido por Luis Varas. Porque hablábamos, Jesús, de las personas que tienen la capacidad mediúmica, ¿no? Uh-huh. Y también hablábamos de aquellas personas que tienen la capacidad de leer la mente. Sí. Y me voy a aquel caso famoso que tú sabes que tuvimos en antena, y que, uh-huh, bueno, también tuvimos alguna que otra tensión posteriormente. Hablábamos de enfermedades que pueden afectar al ser humano, uh-huh, y que te pueden hacer potenciar, en este caso, las capacidades extrasensoriales, como por ejemplo es la lectura de mente. Hablemos de eso, Jesús. Sí, efectivamente, es así. De hecho, expusimos en aquella ocasión un ejemplo que creo que es bastante clásico, pero que la verdad es uno de los mayores exponentes vivo hoy en día en nuestro planeta y que ha sido una persona muy estudiada en ese sentido hasta dar ese diagnóstico precisamente. Estamos hablando de Alison Dubois, una gran medium residente en los Estados Unidos de América, y que después de someterse a varios exámenes y escáneres cerebrales se determinó que por una cantidad de microinfartos cerebrales gran parte de sus funciones habían sido trasladadas por el propio cerebro a otras zonas desconocidas. Esto significa que cuando una zona del cerebro se activa por cualquier razón y nosotros, desgraciadamente la neurología todavía no ha llegado al conocimiento absoluto del cerebro, como digo, nosotros no podemos saber qué se mueve, qué hay en esa zona de la mente. Si se activa esa zona por necesidad, también se activará el potencial que tiene dentro de esa zona del cerebro. Y, quién sabe, ahí se podría activar también una facultad parapsicológica como es la de la telepatía, clarividencia, clairaudiencia, precognición, retrocognición, en definitiva, el mediumismo como lo conocemos. Es fascinante, desde luego, ¿eh? Fascinante. Exacto. Lo que estás diciendo. Y además es un ejemplo vivo y es un ejemplo que cualquier persona tiene acceso a esa información sobre esta persona. Y de hecho ella, esta mujer, aparte de tener una lista de espera de varios años para atender a personas que requieren sus servicios, ella colabora frecuentemente con servicios de seguridad y policía de los Estados Unidos. Tanto es su éxito, tanta ha sido su repercusión, que fue objeto de una serie de televisión llamada Medium, precisamente, en la cual ella, pues, en algunos capítulos, pues, se contaban cosas que realmente le había pasado en su vida a la hora de esclarecer casos por parte del FBI. Desde luego, Jesús, lo que nos cuentas, como te he dicho antes, es fascinante porque lo que está claro que denota que tenemos todavía muchísimo por descubrir y muchísimo por aprender en este campo, ¿verdad? Por supuesto, y además hay algo que todavía es más extraordinario aún, y es que las facultades parapsicológicas, en contra de lo que puede parecer, es cierto que según la parapsicología aparecen en edades, en la pubertad, sobre todo más en niñas que en niños, o sea, entre los 11 y los 16 años es cuando potencialmente se tiene una mayor capacidad para desarrollar este tipo de facultades parapsicológicas y este contacto con lo que sea que pueda existir. Pero el hecho en sí es que aparecen continuamente informaciones sobre capacidad mediúnica en personas de distintas edades y que jamás antes habían tenido ningún tipo de relación en absoluto con el más allá, ni siquiera ningún tipo de percepción extraña, ni un mal sueño, ni una mala pesadilla, como se suele decir. Y sin embargo un día se levantan de buenas a primeras, se miran al espejo o hacen cualquier cosa en su devenir diario y se dan cuenta que algo ha cambiado, que empiezan a percibir ciertas cosas que realmente no están ahí de forma física, o al menos dentro de la física como la conocemos hoy en día, como está establecida, dentro de estas cuatro dimensiones en las cuales nosotros nos movemos. A partir de ahí, pues imagínate, es un shock para la persona que percibe esa información y obviamente un shock para la persona que tiene que recibir esa información. Y hay casos, incluso estudiados por nosotros, en los cuales pues vecinos han tenido verdaderas disputas precisamente porque tras la muerte del fallecimiento, quiero decir, del hijo de una de las vecinas, la otra, la que estaba justo al lado, tuvo un sueño, entre comillas, revelador sobre ese hijo fallecido, en la cual le da un mensaje y esta persona pues siente la necesidad de comunicárselo a la madre que había tenido esa pérdida tan lamentable, y pues generó un problema, una disputa entre estas dos familias. Y realmente la señora que tuvo esa percepción decía, si es que yo no quiero tener eso ni quería tener eso, pero recibí ese mensaje y un impulso irracional por contárselo, no podía contenerme ni un minuto más, sin saber bien por qué, sin tener clara la explicación o la razón por la cual no podía detenerse. Y hasta ahí llega este tipo de acontecimientos cuando ocurre de esa forma tan inesperada. Lo que tú me estás diciendo me da pie a hacerte una pregunta. Estábamos hablando aquí, bueno, aparte de que, como tú has dicho, esto sale fuera de la psicología que conocemos, con lo cual podemos catalogar lo de parapsicología, lo que decimos siempre, no solamente son los fantasmas, sino lo que no se puede explicar con las leyes psicológicas o físicas de hoy. Estábamos hablando antes de que las personas con esquizofrenia son tendentes a tener percepciones extrasensoriales. Pero por lo que tú me estás diciendo, ¿puede darse el caso contrario? Es una persona que se despierte con una sensación de tener una percepción extrasensorial, es decir, con PES, y que a raíz de esto desarrolle una esquizofrenia. El proceso contrario. Es decir, que por este conocimiento que, como tú dices, yo no quiero tener, resulta que digas, bueno, yo me estoy volviendo tarumba, y que resulta termines teniendo una enfermedad. Lo hay, Pedro, lo hay. Hay muchísimos casos. Verás, los esquizofrénicos, aparte de tener una gran capacidad mediúnica, se dice y se estudia así, se estudia en libros de texto, se dice que son telépatas perfectos. O sea, son personas que son capaces de leer la mente del sujeto que tiene delante. De hecho, perdóname, Jesús, sí. La experiencia por la que ha empezado esta entrevista contigo, a ti te estaban leyendo la mente, poco más. Exacto. A ti y a Luis Vara. Exacto. O eso, o tenía un conocimiento, vamos, que era alguien que había estado contigo toda la vida. No, después lo que pasa que afortunado, bueno, desafortunadamente, pues pudimos pensar que, o sospechar que había algún tipo de problema parecido, pero bueno, de momento son sospechas, no tenemos claro. Lo que sí está de cierto es que se leía la mente seguro, eso lo teníamos bastante claro. Pero la respuesta sí es clara. Hay una, imagínate el shock traumático que puede suponer para una persona levantarse un buen día y darse cuenta que empieza a ver, oír, a sentir cosas que realmente no están físicamente presentes. Y sin embargo, sus terminaciones nerviosas, sus sensores, sus zonas cerebrales receptoras de esa información de los sentidos, dicen que sí, pero el órgano del sentido dice que no. Imagínate, es lo que puede ser para una persona, es algo que yo desde luego no desearía para mí mismo. Sería algo para volverse loco, nunca mejor dicho. Jesús, pero ¿hay algo que se presuma que puede ser desencadenante en estas personas que no tienen una afección, una patología, que pudiera haber algún tipo de experiencia, fenómeno, circunstancia que active esa capacidad espontánea? Es posible. Hay personas que han sufrido algún tipo de trauma personal, familiar incluso, y han desarrollado una gran capacidad extrasensorial. Es posible. De hecho, la mayoría de fenómenos de este tipo se da por psicorragia, o sea, por una hemorragia de energía, y siempre la psicorragia viene dada por un efecto anterior, o sea, por una razón, una causa anterior. Puede ser un trauma, puede ser una enfermedad neurodegenerativa, la cual en ese momento ha llegado a esa zona del cerebro, la cual se activa y aparecen las facultades parapsicológicas que estamos hablando. Puede ser muchas, miles de razones por las cuales se puede activar. Es posible incluso que sea una enfermedad psicológica que ha estado en estado latente y que por cualquier tipo de problema físico me refiero a enfermedad, pues no sé, como puede ser un resfriado común, se activa en ese momento y aparece de buenas a primeras ese problema, ese trauma que es para la persona, y esa facultad parapsicológica que es para la parapsicología, pero sobre todo lo interesante es saber llevar bien a ese sujeto, porque mientras que en otros países europeos e incluso americanos, la psicología y la parapsicología caminan de la mano, de tal manera que cuando el psicólogo descarta cualquier problema mental, se lo pasa al parapsicólogo para ver qué es lo que ha podido ocurrir paranormalmente hablando a ese sujeto, en estas latitudes no ocurre así. Entonces, cuando una persona dice, oigo voces en mi mente, inmediatamente es catalogado como esquizofrénico. De tal manera que se da un tratamiento, se le hace creer que es esquizofrénico y se le da un tratamiento. Ojo, no quiero decir que todo el mundo le pase esto. O sea, tenemos que ir también con mucho tacto, ¿eh? Con muchísimo tacto con esto. Hay que evaluar bien, pero habría que evaluar abriendo la mente, nunca mejor dicho, desde la psicología, intentando saber de dónde procede todo esto, de dónde procede lo que le pasa al sujeto y qué es lo que está pasando realmente en su cerebro a nivel neuronal. Y claro, esto, si no se trata bien, si no se ataja a tiempo, claro que puede generar un problema mental por ese conflicto tan extremo al cual se somete la mente. Existe, hay una película, no sé si la conoces, imagino que sí, de John Travolta, que es Fenómeno, que él también... Claro. También puede darse... Esto existe en la vida real, es decir, lo que él tiene es un cáncer en el cerebro, que lo que hace es que esa enfermedad le abre también otra parte del cerebro que no utilizamos, y él consigue, pues bueno, la película, yo no sé hasta qué punto esto llegará a ser real y qué parte es película, estamos hablando de eso, de Hollywood. Bueno, si él llega, si trabaja John Travolta, más. Hombre, John Travolta tuvo un periodo bueno después de Pulp Fiction, luego ya está otra vez, luego ya hizo batalla, campo de batalla de la Tierra, ya, bueno, en fin. Bien, pero eso es otro programa. ¿Puede darse incluso esta capacidad de que una persona consiga, como Uri Geller hacía, doblar cuchara, hacer que algo se mueva a su antojo? No, a ese extremo no. Esa película, por supuesto, es muy exagerada, pero sí es posible que las personas que sufren algún tipo de daño cerebral puedan desarrollar alguna facultad parapsicológica. Y ojo, ¿cuál podría desarrollar? Pues fíjate, todas aquellas que tengan que ver con la emoción o emotividad de las personas, o sea, la facultad de mediunismo o más bien la de telepatía, serían las facultades las primeras que podrían aparecer en un sujeto que tuviera algún tipo de daño cerebral. ¿Por qué? Porque el sujeto se encuentra más empatizado con ese tipo de estados. El primero, sentir mucho a la persona que tiene delante, desarrollar la telepatía. Segundo, saber de alguna manera darse una respuesta a la pregunta de ¿dónde iré cuando desgraciadamente deje este mundo? Mediunismo. Es decir, esas son las facultades que se podrían desarrollar. ¿Que hay otras posibles facultades secundarias que puedan darse? Sí, pero hay pocos datos referente a eso. A las primeras que te he dicho sí hay muchos datos, a las segundas eso de hablar cucharas ya más complicado. Por lo que tú me estás diciendo, te voy a lanzar esta pregunta. ¿Tú crees que más que medios lo que hay son grandes telépatas? Es decir, ¿realmente lo que canalizas no es la energía con entidades del más allá, por así decirlo? Aunque bueno, también, como hemos hablado otras veces, pueden ser de otras dimensiones y demás, entraríamos en otro tipo de debate. Sino personas que están leyendo a la persona que está delante y empatizando de tal forma que sacan recuerdos de su propio cerebro. Buena pregunta, Pedro. Porque en realidad habría incluso que plantearse una pregunta anterior a esa. ¿Existe realmente otra dimensión en la cual van a acabar nuestras supuestas almas cuando el cuerpo fallece? Y si existe, ¿hay algún tipo de sensación física por parte de esa energía que abandona este cuerpo cuando se está en esa otra dimensión? Ahí, esa sería la primera pregunta. La segunda sería, si existe, ¿podemos contactar con ellos o no? O lo que realmente un médium, lo que le dice a una persona es lo que quiere oír, porque realmente en su mente le ha transmitido esos datos a la persona y eso es lo que le ha dicho. Ojo, hay veces que la persona que se supone dice ser médium quizá no sepa que es telépata, quizá sí sienta una gran cantidad de información en el instante en el cual se encuentra un sujeto delante, y por eso es por lo que ante tal cantidad de información y el desconocimiento de lo que le ocurre, inmediatamente piensa que es médium, pero a lo mejor no lo es. ¿Eso significa que sea menos extraordinaria su facultad parapsicológica? No, significa únicamente que hay que reconducirla y hay que decirle a ese sujeto, mire usted no contacta con el más allá, usted lo que pasa es que lee la mente de los sujetos, y usted por lo que puede hacer es lo que tenga que hacer, abandonarlo, dejarlo, fomentarlo, entrenarlo, etcétera. Pero sí, realmente hay muchas, yo me he topado con muchas personas que sé perfectamente que no tienen facultad de mediunismo y son telépatas, porque cuando realmente una persona tiene una facultad de mediunismo, no se queda en detalles tan triviales, y tan físicos. Si yo fuera médium, realmente lo que me imagino, el mensaje que daría sería más trascendental, claro, más pero... de lo que ocurre allí, más de cómo está en esa dimensión, mucho más que decir dónde está el reloj del abuelo cuando falleció porque lo estamos buscando. Pero hasta qué punto, y eso es lo que yo te pregunto, incido nuevamente, hasta qué punto esa telepatía, nosotros hay veces que sabemos cosas que ni siquiera sabemos, es decir, en nuestra mente muchas veces bloquea información que no nos es necesaria, pero muchas veces estamos, por ejemplo, que tú has dicho, en casa de nuestros abuelos cuando éramos pequeños y escuchábamos una conversación que nuestro cerebro la borra porque no es lo que tenemos en primer plano. Entonces, ¿hasta qué punto un telépata puede acceder a esa información que tenemos guardada en el disco duro que es el cerebro, pero que tenemos almacenado en un sitio que no nos es necesario? Entonces, por eso te digo que realmente no sería un contacto con el más allá, sino con tu cerebro o con tu subconsciente. Pues, por lógica y dentro de la parapsicología, sí se estudia toda, porque si tenemos en cuenta que esa información se guarda en el subconsciente del sujeto, de tal manera que el consciente obvia la información porque no le es necesaria, y la facultad parapsicológica aparece en la parte subconsciente del cerebro, pues imagínate, cuando un telépata activa la parte subconsciente, empieza a buscar unas frecuencias que le sean análogas, y esa frecuencia, la análoga para su subconsciente, es el subconsciente del otro sujeto, con lo cual es como si se abriera una línea punto a punto entre el sujeto receptor y el sujeto emisor. Porque realmente lo que se ha activado, esa parte de la mente que se ha activado, ha captado esa frecuencia del subconsciente de la otra persona, del otro sujeto. Ahora bien, ¿hasta qué punto es capaz de leer más o menos una mente de un sujeto? Esto es, ¿hasta qué punto un médium da más datos o menos datos de la persona que tiene delante? Pues depende también de la mente del sujeto que tiene delante. Eso me hace pensar que, bueno, voy a ordenarlo mejor para que el oyente tenga un poco en cuenta lo que estoy diciendo y sepa un poco discernir, separar un poco el grano de la paja. Si existiera mediunismo puro, las comunicaciones serían todas iguales, diáfanas, o sea, habría una fluidez total y absoluta. Tú contactas con el otro plano de existencia y es como si cuando tú pones la televisión y ves un canal. Siempre ves el mismo canal, a no ser que la antena esté rota. Lo ves y lo ves todos los días, el mismo canal, ¿vale? A la misma intensidad, con la misma señal y todo exactamente igual. Si cuando tienes a alguien delante, resulta que a uno le lees todo lo que le ha pasado a su tío, a su padre, a su abuelo, a su cuñado, se levanta esa persona, te pone otra delante y no ves apenas nada, ¿qué significa eso? ¿Que se ha roto el contacto entre esas dos dimensiones? No, que quizá esa mente, para el telépata, es más difícil de conectar, le cuesta más trabajo conectar con su frecuencia. Eso sí sería más lógico, porque como la mente no trabaja de la misma forma que las señales de televisión, sería más lógico que pasara eso. Con una mente puedo conectar perfectamente bien porque su frecuencia es muy similar a la mía, y con la otra no, porque su frecuencia, aunque es del mismo rango, subconsciente, ya le cuesta más trabajo contactar. Con lo cual ya veo menos, ya tu abuelo no está, ahora está tu primo hermano de no sé qué año. Es más, es complejo, el tema del mediunismo es muy complejo, y fíjate, dentro de la parapsicología, aunque el término medium se contempla, la parapsicología científica lo rechaza como contacto con el más allá, ¿eh? Lo rechaza totalmente. Lo único que piensa es que es un contacto, una especie de gran archivo acásico que lo tenemos todo en nuestro ADN y que para el medium le es revelado de una forma que hasta ahora mismo desconocemos. Pero yo la verdad, me cuesta mucho trabajo creer muchas veces en lo que dicen los medios más allá de lo que nosotros estamos viendo. Me cuesta trabajo, ¿eh? Una última pregunta, Jesús. Sí. ¿Hasta qué punto, por la empatía que tú estás diciendo, hasta qué punto las personas que van... Bueno, hoy tenemos aquí en el estudio a Jesús, que tú, bueno, por sí, cuestiones familiares, como no has podido estar, no has escuchado su testimonio, con lo cual te coge totalmente de nueva. Bueno. ¿Hasta qué punto hay una preparación psicológica para esta empatía? Hombre, tiene que haber una predisposición de la persona que dice tener ese tipo de facultad. O sea, la persona que dice ser médium ya en su mente está predispuesto a recibir una gran cantidad de información. Otra cosa es que realmente se lo crea o esté haciendo un papel y esté diciendo, pues voy a intentar sacar los cuartos a la primera persona que confíe en mí. Que entonces no es que se crea un médium, es que dice ser un médium. Pero partamos de una persona que realmente recibe algún tipo de información y no es capaz de saber de dónde ni cómo. Y realmente dice, yo sé o creo que contacto con otros planos de existencia. En el momento en el cual esa persona asume, con toda la emoción que eso conlleva, ese nuevo concepto de vida, su mente empieza también a asumirlo, con lo cual su subconsciente empieza a buscar esa información que está queriendo mostrar a los demás. O sea, el subconsciente se pone manos a la obra. El subconsciente es la parte ejecutora del cuerpo humano, de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestro yo. Y si nosotros le decimos, contacta o dame información, el subconsciente va a buscarse la vida para darte información. Otra cosa es de dónde te la dé. pero la información que tú vas buscando o la que crees que vas buscando, eso te la va a dar seguro. Y la facultad más inmediata de cualquier persona que pueda desarrollarlas es la telepatía. De hecho, las primeras personas que tienen facultades parapsicológicas, la primera que desarrollan es la telepatía. Siempre. Después ya el resto, pero esa es la primera que desarrollan. Pues Jesús, muchísimas gracias, porque como ya te digo, tú hoy no ibas a entrar, luego no has podido por cuestiones familiares, te hemos llamado, te hemos atracado y bueno, has entrado rápidamente, aunque eso, aunque ni siquiera por las cuestiones que te están atendiendo, no estás hoy ni pudiendo escuchar el programa con nosotros. Así que ya te digo que muchísimas gracias por estar ahí. Y... A vosotros sí, así espero yo también, por supuesto. A raíz de lo que tú has dicho del sufrimiento que puede tener una persona al experimentar esa capacidad, me viene a la memoria en la época de juventud, cuando la moda de los juegos de rol y demás, que recuerdo que había, tú has jugado también, sí. ¿Recuerdas que en determinados juegos había una tirada cuando te aparecía un monstruo o vivía un personaje, un episodio de esto? Estaba la tirada de la... o no recuerdo el término ahora mismo... había que tirar el dado para ver si uno de la cordura, la tirada de la cordura. Es decir, el propio juego admitía que hasta la vivencia de ciertos fenómenos que uno pudiera perder la cordura, ¿no? Pues lógicamente entiendo que, oye, esto, como ha dicho antes Jesús, le puede ocurrir a cualquier, puede llegarle a ocurrir a cualquier persona, y desde luego no todo el mundo tiene la inteligencia o la madurez, ¿no? Para, oye, para gestionarlo. Jesús. Cuando estábamos escuchando a nuestro compañero Jesús García, sí. Que se esto cayó tuyo. Tú nos has dicho, yo he pensado lo mismo. O sea, yo en algunos momentos pensaba lo mismo que él estaba diciendo. Sí, yo he pensado que a lo mejor lo que es la conexión mental que puedas tener con esa persona predispone la información que te pueda dar. A ver, está claro que cuando tú, siempre se suele decir lo mismo, al final tus amigos son las personas que conectan más con ellos. Es decir, la empatía hace que una persona que empatiza con otra, valga la redundancia, la conversación es siempre mucho más fluida. Muchas veces terminamos hablando de cosas y dice, ¿cómo hemos empezado hablando de esto? Y hemos terminado hablando de algo que a lo mejor no le he contado nunca a nadie, pero te ves con la facilidad de ir sacando información y al fin y al cabo, yo no sé hasta qué punto esa persona, claro, para hacer su trabajo también tiene que sacar información de ti. Es decir, es un feedback. Si tú le das, esa persona entonces hablaríamos casi de una sesión de hipnosis, ¿no? De la lectura del subconsciente del otro. Claro, es que muchas veces la persona que está hipnotizada no es consciente. En la experiencia de Jesús, él nos cuenta hechos, y me quedo ahora mismo en los más mundanos, como tú has dicho antes. Él nos relata experiencias en las que ni siquiera él, su subconsciente puede facilitar esa información, como por ejemplo el tema de las botas, ¿no? Él no puede estar en su subconsciente pensando, hay unas botas en mi casa que me van a estar bien. Claro, pero muchas veces el subconsciente, además, por eso es subconsciente, porque tú no eres consciente de lo que hay ahí. Además, de hecho, con la particularidad que las botas deberían de ser un número menos que las mías. Quiero decir, claro. Él tenía la conciencia, al menos la conciencia, de que eso no podía estarle bien. Claro, a mí cuando me lo dice esta mujer, lo primero que yo pienso para adentro es, bueno... Error, ha detectado un error, ¿no? Si en este caso... Bueno, no, yo no iba tan así como a detectar errores, como más que nada a escuchar. A ver. Entonces esta mujer cuando me informa a mí, me dice que a mi padre le gustaría que yo me pusiera sus botas, lo primero que yo pienso es, bueno, pero si mi padre creo que tiene un número menos. Y ya esa curiosidad es la que me hace a mí preguntar al día siguiente a mi madre, oye, ¿dónde están las botas? Me dice esta mujer esto, pero digo, pero si papá tiene un número menos, ¿no? Dice, sí. Dice, vamos, que las botas no te están buenas. Yo podría haber hecho caso omiso a lo que me dice esta mujer, haber pasado por alto eso y no haberme encajado las botas como me las encajé en el pie. Y resulta que cuando me las encajo en el pie, las botas me están bien porque esa bota la compró mi padre de un número más para meterle una plantilla. ¿Hasta qué punto, José Manuel, en el relato que nos ha hecho Jesús, tú ves una preparación psicológica por parte de la médium a la hora de entrar en su consulta? Preparación no hay, puesto que... ¿Preparación hacia él, digo? No hay, simplemente yo tengo la convicción de que esa persona no se prepara, en este caso, las visitas que va a tener, máxime cuando... Es tan inmenso, En una noche puede ver a 10 personas, por ejemplo, 10 personas por... 4 días a la semana son 4x4, más, son 16. No, no, son pero, más personal, más, ¿no? Pero que igual no me planteo yo bien la pregunta. ¿Hasta qué punto no es que la medium se prepare, sino que preparan a la persona que va a entrar a la consulta? Es decir, lo que hemos estado hablando antes, Diego, Jesús y yo, a nivel de broma, cuando tú entras en el pasaje de terror, a ti te preparan. A ti psicológicamente te dan unos mensajes a una persona súper seria. Si tú hablas de que ella predisponga... Efectivamente, ¿hasta qué punto predispone la persona él es que va a entrar? No tiene contacto con esta persona. Bueno, pero sin tú tienes contacto cuando la ves por primera vez en aquella habitación. Claro, eso es. Otra cosa es que las personas con las que haya entrado o cuando ha buscado la información en internet sobre ella, pues haya tenido una información, pero yo no creo que objetivizando todo lo que es la racionalidad de este asunto, yo no creo que tú por leer una información de unas recomendaciones sobre una medium ya vayas predispuesto a que te va a decir el abecedario, el evangelio. No, ya, pero eso de que porque, te tenga 12 horas esperando ya te fuera, digo, no, porque además, en la casa... Además, de hecho, una de las personas familiares que acuden a la consulta, igual que yo, va más convencida y va con más ganas de que esta mujer le diga la verdad y que sale, yo. Y sale igual, y precisamente, ¿no?, a esta persona, a este familiar, le causa más escepticismo que a mí. Lo que sí es cierto es que una persona que se pega 12 horas esperando para que te vea una medium o una de dos, tiene mucho interés o está muy desesperada. Que en este caso, que está Jesús con nosotros... Vamos a decir que tiene mucho interés. No, hombre, a mí... Bueno, yo tengo interés, lógicamente, porque como tú bien dices, como uno de ustedes había dicho antes, siempre parece como que se te queda algo de lo que tu padre te ha podido... Claro, que una sensación tú, más que lógica de... Claro, con lo cual realmente eso es lo que te pregunté al principio. Es decir, tu motivo era el hecho de decirle algo a tu padre que te había quedado sin decir algo en el tintero. No es solamente decirle, sino también escuchar lo que él me tuviera que decir. Pero bueno, Pedro, esto es la predisposición, yo creo que es indiscutible, pero de la misma manera que uno si acude a un psicólogo, permitidme la analogía, evidentemente, si va predispuesto a ser ayudado, tendrá más posibilidades de serlo y no por eso se pone en duda la labor. Porque además yo sí he tenido la oportunidad de hablar antes con Jesús, a mí me gustaría que nos narrara aquello que le cuenta, que le informa la médium acerca del mundo o la experiencia que está viviendo su padre allí. En ese otro lado. En ese otro lado. Eso es curioso. ¿Qué te dice? Si él está... ¿Cómo es su reacción a su fallecimiento? Algo de eso no me dijiste que te había contado. En ese caso, me decía a mí ella que mi padre no había sentido... que no se acordaba de nada. Que ¿murió lo único... instantáneamente o padeció el pobre...? No. Él le dio un derrame cerebral y en cuestión de horas entró en UCI en coma. Entonces el coma era un coma profundo que se llevó 11 días en la UCI. En estado de coma profundo y... Hasta que falleció. Entonces, mi padre en este... Bueno, yo no tengo en este caso información, como me está pidiendo Diego, de cómo es el entorno... Lo que te decía ella al respecto. No, a mí lo único que me decía ella era de que mi padre estaba acompañado, que estaba acompañado por mi abuelo, por mi abuela... por un perro, que no sé yo ese perro qué perro será, nosotros no hemos tenido muchos perros. Todos los perros van al cielo. Entonces, yo no sé en ese sentido, bueno, en ese sentido, ella, el nombre de mi abuelo lo supo. O sea, no hizo falta preguntármelo ni nada. Pero el nombre de mi padre, o el nombre de mi abuela, lo tuvo, sabía la primera inicial. Bueno, ¿qué nombre tiene tu abuelo? Porque a ver... José. Hombre, no dejes su nombre. Pero hoy eres tú, sí, el que sí, está a ver, abuela. Sí. Juana no está. No, Juana no, Juana no está. ¿Y en los común. Dos te los dijo? Sí, los dos no, bueno, el de José ¿pero me te lo dijo. ¿Pero iniciales o nombre? El de nombre, José nombre. Me lo dijo, pero el de Juana me dijo la inicial. Me dijo, porque ella me sacó una especie de piedra, que es como una especie de ouija, entre comillas. Una runa podría ser a lo eso mejor, ¿no? Sería una cosa así, sí. Sí, porque si tira cartas, a lo mejor también hace tirada de sí, runa. Sí, es posible que fuera. Claro, entonces, con esas piedras, por lo visto, los espíritus son los que le dicen a ella sí, por qué iniciales con la que empieza su nombre. De la misma forma que también mi padre le dibujaba en una pared un 11, y dice el 11, que a ti significa para ti algo el 11, o el noviembre... el 2, 1 más 1 que son 2, a ver de qué forma podía enlazar el dato. Entonces yo en ese momento no caigo, digo no, la verdad es que no, y al cabo de los días me doy cuenta de que 11, no sé si sería porque 11 días fue los que se llevó mi padre en la UCI ingresado antes de... Y en ese sentido decías que él no recordaba nada. él lo único que había sentido era un dolor muy fuerte en la cabeza, y desde y en este caso no, pero sí que es cierto de que ella informa de que me comenta que mi padre sí que escuchaba cuando estaba en la camilla, en la UCI, en estado inconsciente como profundo, cuando el médico nos decía que no. Y ciertamente nuestra sensación cuando estábamos allí era de que algo nos escucharía, porque cuando mi madre, en la situación esta de la visita, ¿no?, empieza a lo mejor a acariciarlo, a hablarle o cualquier cosa así, a él las constantes vitales le varían. O sea, que notáis ya en ese momento previo, intuíais ustedes. Sí, en este caso el médico decía que no escuchaba, pero nosotros siempre le hablábamos, porque nunca se sabe, ¿no? La mente humana, bien dicen los médicos, que no está ni siquiera estudiada a un gran porcentaje como para que un médico encima... ¿Y te dio alguna explicación o se trató el tema de por qué él estaba allí con vosotros, estaba cerca de vosotros? Él decía que no, en este caso esta mujer decía que él no quería irse que él no quería irse para la luz, decía, que él quería estar con nosotros, que él dormía en su cama, que él cenaba con nosotros y que estaba siempre con nosotros. De hecho, otra de las cosas importantes que nos dice esta mujer es que cuando estamos en la playa, o una de mis sobrinas está en la playa, que él, cuando mi sobrina está cogiendo concha, él está con ella. Describe también a una de mis sobrinas, sí, porque me dice, me comenta esta mujer, bueno, estoy viendo que tu padre nos dice que me dice que tienes una nieta, que tienes tú una sobrina que es muy juguetona, que le gusta mucho bailar y precisamente que se encaja perfectamente en el perfil de una de mis sobrinas. Y después, bueno, también se ha dado el caso de que otra de mis sobrinas dice haber visto a mi padre. Creo, corrígeme si me equivoco, creo que me comentó Diego cuando estuvimos hablando del caso de que te iba a traer aquí para que dieras tu testimonio, de que también tu padre decía que alguien te acompañaba a ti, que por eso contigo... A él, que alguien lo acompañaba a él, como has dicho antes, allí. ¿Cómo? Familiares, que él no estaba solo. Sí, estaba... eso es. O sea, que él estaba en una especie de otra dimensión, decirlo, con familiares tuyos, y estaba, y esta persona, imagino que te daría detalles de esos familiares que tú reconociste como familiares tuyos. En este caso, detalles, tanto como detalles, no, lo que me nombró son los, no, me comentó los nombres, pero detalles físicos como tal no me llegó a decir. ¿Tú volverías, Jesús? ¿Tú volverías a...? Yo, bueno, tampoco es una pregunta. Yo cuando salgo de la consulta... ¿Te cobro? Sí, me cobra 20 euros, 25 euros, perdón. No es caro. No parece que haya un ánimo, ¿no? No es caro. Hombre, teniendo en cuenta otros, los que cobran por ahí, no es caro, la verdad. No es caro, es más, es hasta casi simbólico, ¿eh? Exactamente, eso es la impresión que me dio. No deja de ser un negocio, ¿eh? No, sin duda, con horario laboral. Y con día de playa. Pero bueno, es legítimo, ¿no? Sí. Abogados, psicólogos, terapeutas cobran por su trabajo, ¿no? Otra cosa es que esté dada de alta como autónomo en ese sector de actividad. No en un afán de desprestigiar a los abogados. A las personas debemos exigirles más que a otro tipo de... Jesús, ¿qué fue? Si tuvieras que quedarte con algo de lo que te dices, lo que más te sorprende y te dice esa mujer, ¿qué es lo que es? Yo creo que todo. Es un conjunto. Yo creo que le sorprende todo en general. O sea, yo no iba a coger a ver la mentira que me soltaba esta mujer como para que me sorprendiera algo concreto. Yo iba a escucharla. Sí, pero bueno, me lo tomaba como algo normal. Claro, pero dentro de todos los mensajes que te da, imagino que si tú querías decirle algo concreto a tu padre o que algo te dijera a ti, si hay un momento que te dice, ostras, espérate. Es decir, el momento en que si tú sales así es porque dice, el cometido que yo quería o para lo que yo vengo lo ha cumplido. Es decir, lo que tú dices, José Manuel, si tú repetirías es porque ese impulso que te lleva, ese movimiento que te lleva a ir a decir lo que hemos comentado antes, de yo quiero que no se me quedara en el tintero, o ese mensaje que necesito de mi padre, ¿tú sales con el convencimiento de que lo tienes? No lo busqué tanto porque tampoco fui a visitar a esta persona precisamente porque yo me sintiera en este sentido con ese cometido. Uh-huh. Sí que es cierto que es un sentimiento que tienes dentro cuando sufres una pérdida de un ser querido tan cercano, ¿vale? Que yo creo que siempre se tiene. O sea, ya tú haberle podido decir a esa persona todo lo que tú lo quieres o cualquier cosa así que no... no, yo no creo que ese sentimiento nunca se va, porque sí, bueno, claro. Yo por lo menos desde mi forma de percibirlo, yo siempre pienso de que siempre se puede un poquito más. Sí. Entonces eso es en todo, en tu forma de decir las cosas, sí, en tu forma de vivir, en tu forma de trabajar. Sí, pues, que eso sí es cierto, que muchas veces pensamos que va a haber tiempo, sí, y luego pues muchas veces no lo hay, sí es cierto. Diego, su al fin y al cabo es una persona que has traído tú, termina tú la entrevista con él, pues, para ir cerrando. Más que preguntarle, yo querría darle, por supuesto, las gracias por compartir con nosotros algo tan personal. En un mundo en el que si alguien trata estos temas, pues se arriesga a que le señalen con el dedo, y me parece pues una pena que sea así. Y también me gustaría, en presencia suya, pues insistir a nuestros oyentes que Jesús, lo tengo el gusto de conocerlo personalmente, y lo tengo por una persona inteligente, racional, una persona muy curiosa, y en este sentido creo que es muy importante a la hora de definir. Hemos hablado mucho de predisposición, de sugestión, es decir, estoy convencido de que evidentemente Jesús es un hombre que no se cierra a ese tipo de conocimiento, pero que siempre, como José Manuel ha comentado mil veces aquí, siempre va a buscar primero una respuesta racional a este fenómeno. Y una vez que evidentemente no se encuentra, pues uno se plantea otras respuestas, ¿no? Y creo que es el caso. Y por eso insisto, pues darle las gracias a Jesús por compartir con nosotros esta experiencia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Probablemente ustedes habrán escuchado ya este documento. Si es así, lo más seguro es que lo hayan hecho acompañado de comentarios de algún experto. Lo que les proponemos ahora es algo distinto. Queremos que escuchen, sin cortes ni aditivos, el documento original del llamado Caso Manises, que tuvo lugar en noviembre de 1979 y mantuvo en jaque a la tripulación de un avión comercial y a un capitán del Ejército del Aire por espacio de varias horas. Lo que sucedió aquella noche sirvió para que el Ejército del Aire abriera la pertinente investigación oficial y redactara un informe de más de 100 páginas en las que, paradójicamente, no se encuentra ninguna explicación definitiva al hecho. La cinta que escucharán fue grabada en el Centro de Control de Vuelo de Barcelona y remitida posteriormente, de forma confidencial, a los investigadores Paco Padrón en Tenerife y Josep Guijarro en la Ciudad Condal. Es el propio controlador responsable de la grabación quien intercala sus puntualizaciones a la que, sin duda, es la caja negra más significativa de la historia reciente de los OVNIs. 11 de noviembre de 1979. Centro de Control e Información de Vuelo de Barcelona. Registro oficial de comunicaciones entre este centro de control, las aeronaves y otras agencias de control. Asunto: avistamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave TAE 297 de Palma de Mallorca a Tenerife cuando sobrevolaba la vertical de Ibiza aproximadamente. Este avistamiento confirmado más tarde por los controladores de la Torre de Control de Valencia y Torre de Control de Alicante. Comienza la grabación a las 22 horas, 1 minuto, hora GMT. Barcelona, buenas noches, TAE 297. TAE 297, buenas noches, responda a Alfa 30361, autorizado, llame a Alicante. Alfa 30361, libre a 210 para 330, llamaremos a Alicante. TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 225? voy a repetir en Barcelona, que es que no hemos recibido. Si me confirma, a ver si hoy en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia. Toma tiempo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha. Y le avisaremos si recibimos algo. 297, gracias. Una estación llamando al 121.5. Afirmativo, alguna estación emitiendo el 121.5 al parecer en emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe? No, estoy llamando el 21.5 y no recibo, TAE. Barcelona, Espanta, 836, buenas noches. 836, buenas noches, respondo a 304. Una estación llamando al 121.5 para TAE. 103043. 3043 respondiendo, Espanta 836 y Durango 2, 55 para 290. TAE 297, Barcelona. Recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero es, no se puede identificar. TAE 297, recibido, gracias, Barcelona. Barcelona, good evening. We're flying at 709 Bravo, approaching flight level 260, climbing to flight level 280. Britannia 709 Bravo, approaching. Completamente no se puede identificar esa llamada. Britannia 709 Bravo. Es una 709 Bravo. Score call for 3041. Proceed as cleared. Barcelona, 709, Roger, maintain 280, call you back after a second. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, referido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? Repite, por favor. El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. TAE 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Britannia 709, Bravo, Ripley, for level 350. 709, Bravo, reach flight level 350.

que tenemos 25 a la escucha y con más horas estamos en otra. Fantástico. Es fantástico, ¿eh? Ha picado, Esperanza UPG, compañía 34, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vale. Sabe 297, Barcelona. Adelante, Barcelona, para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo, está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Barcelona, Picania, 7, 9, 9, 5, 5, 5, 5. Roger, call Barcelona 277. Barcelona, TR 97, liberada 165 para 150, podemos bajar más. Pase con Valencia 120.1. Para 120, TR 97. No, negativo, llame a Valencia 120.1. Valencia 120.1, hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Barcelona, despacho 836, hemos pasado a Valencia, peor minuto, rumbo a Castejón. Recibido. Puede pasar con Madrid, 128.7, hasta luego. 28.7, perdón. Hora actual, 22.17 GMT. Aquí concluyen las comunicaciones tierra-aire, aire-tierra, con la aeronave en cuestión TAE 297. A partir de ahora se suceden una serie de conversaciones telefónicas con Centro de Control de Valencia y Centro de Control de Sevilla. Hora actual, 22.19 GMT. Oye, ¿qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. ¿Continúa? Aquí a la cerraza y es verdad. Y lo estaba viendo con los prismáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Sí, que no, cachoteo, que tiene un tío al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, le damos la base y van a ponerse en marcha. Pero bien, sí. Vamos a ver, mira ya ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. Pero... A ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale. Oye, ten cuidado que no hay mal en Valencia. Oye, ¿dónde está Julio Mar 801? El 801 en Víctor 1. Oye, otra cosa, está ese, está contigo. Tú lo ves en el radar ahora. Sí, sí. ¿Qué quiere? Está, mira, está a 20, 19 millas de Valencia. Sí. En el radial 120, 125. Oye, ¿el puntito ese que le sigue lo ves en el radar o no? No, no, no, es imposible, no lo hemos podido ver. Así lo he visto, sí que se ha visto un poquito bien con los prismáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, con los prismáticos sale de la terraza y le... Sí, oye, el Julio Mar, que este hubiese sido la solución para que lo hubiera por el radar que yo a bordo. ¿El Julio Mar 801 de dice que lo tiene? Está. Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Bueno, pues pásaselo a... ¿No te ha llamado a ti? No, no te ha llamado, no. No te ha llamado, vale. Oye. ¿Qué? Estoy metido en Madrid, tomada, ¿eh? Espérate, que está llamando a Madrid, espérate, mata. Fue conversación telefónica con el Centro de Control de Valencia. 22 horas, 27 minutos. ¿Qué es Roberto? Oye, ¿qué pasa con el TAE? El TAE está perdiendo combustible aquí en la baliza y ya se quedará aquí de momento. ¿Y le continúa el objeto detrás? Sí, exactamente a las 22.22 dejó de perseguirlo, o sea, prácticamente sobre la baliza de Valencia. Vale, gracias. Hora actual, 22 horas 28 minutos. De nuevo, conversación telefónica con el Centro de Control de Valencia. Hora actual, 22 horas 33 minutos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Les quiero recomendar un libro. Un libro que se llama Mindfulness con Corazón, una guía práctica para cultivar una vida compasiva basada en la atención plena. Sus autores, Eric Van den Brink, Fritz Kotner y Silvia Comas, que es nuestra invitada de esta tarde. Porque, ¿quién no ha dicho alguna vez, nunca lo lograré, todo me sale mal, soy incapaz, estoy demasiado estresado, estresada? Son frases que al fin y al cabo reflejan la realidad diaria de muchas personas que son demasiado exigentes, autocríticas o duras consigo mismas. Mindfulness con Corazón combina el cambio de la atención plena con la práctica de la compasión, que nos permite asumir nuestros aspectos más profundos y vulnerables para alcanzar mayor bienestar, felicidad y sabiduría en la vida. Esta guía es paso a paso, en 8 sesiones, un programa de vida compasiva basada precisamente en el mindfulness. Y nos invita a explorar cada tema a través de diversos ejercicios a tu ritmo y según las necesidades actuales. Por tanto, con uno de sus autores, en este caso con Silvia, vamos a hablar de esta guía tan práctica para cultivar una vida compasiva basada en la atención plena. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Manuel? Decía bien, al fin y al cabo, ¿quién nos ha hecho estas preguntas alguna vez en la vida, verdad? Todo me sale mal, vaya por Dios, no he podido lograrlo. ¿Vivimos en una sociedad con demasiado estrés, Silvia? Pues según los datos de la Organización Mundial de la Salud, sí. vivimos en una sociedad en la que el nivel de estrés va aumentando a lo largo de los años. Y donde cada vez más personas lo experimentan en algún momento de su vida o en varios momentos. No sé si tienes la misma sensación que yo, pero ese estrés, esa ansiedad que tenemos en nuestra sociedad actual, lejos de ir aminorando, parece que va a más. Parece que nos creamos nuestras propias necesidades, que muchas veces son vacías, pero que lo que nos generan es una continua ansiedad por lograr, por alcanzar cosas que quizás no tienen tanta trascendencia. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que, en mi opinión, todos, de forma colectiva, estamos creando unos contextos de vida que en el fondo son cada vez más estresantes, que nos generan más presión, en los que hay más rapidez, más complejidad, más incertidumbre, más de la que ya hay en la propia vida, porque la vida siempre es incierta, pero nos estamos creando, y no es que lo queramos hacer deliberadamente, pero es lo que hacemos, ¿no? Y fíjate que pues una cosa tan tonta como el uso de las tecnologías que están pues omnipresentes en nuestra vida, que no es tanto la tecnología sino el uso que hacemos de ellas, pues nos crean una urgencia y una inmediatez y una presión pues que es una fuente enorme de estrés y sobre todo de infelicidad, por supuesto. ¿Qué es la MBCL? Para que nuestros oyentes se hagan un poco a la idea. Mira, MBCL son las siglas en inglés de un programa de cultivo de la compasión, de profundización en mindfulness y cultivo de la compasión, que mis compañeros Eric Van den Brink y Fritz Koster, que son dos profesionales de la salud holandeses, Eric es psiquiatra y Fritz es enfermero psiquiátrico y además es maestro de meditación, fue monje durante 8 años en su juventud. Ese es un protocolo de profundización en mindfulness que ellos crearon hace como 15 o 20 años en el contexto de práctica clínica que ellos tenían en hospitales en Holanda. Y ellos ya enseñaban programas de iniciación a mindfulness, como el programa MBSR, reducción de estrés basada en mindfulness, o MBCT, terapia cognitiva basada en mindfulness, que son protocolos de iniciación a la práctica de mindfulness, y se dieron cuenta de que aunque esos programas pues eran muy potentes y tenían un impacto muy beneficioso en las personas que los hacían, pero que se quedaban un poquito cortos y sobre todo que para personas pues que a lo mejor, como tú decías al principio, son muy autoexigentes, muy autocríticas, que al final somos todos un poco hoy en día porque nos ponemos mucha presión, ¿no? Y hay mucha competitividad y vivimos en unos entornos en los que este tipo de personalidad muy, muy exigente, muy de logro, muy de conseguir, se favorece mucho, pues ellos se dieron cuenta de que para estas personas el seguir profundizando en mindfulness y especialmente en la dimensión de amabilidad, desarrollando una relación más amable, más compasiva con ellas mismas y con los demás, tenía un efecto muy positivo en su bienestar. Y entonces pues desarrollaron este programa Vida Compasiva basada en la atención plena, pues que permitía a personas que ya habían empezado a avanzar en ese camino de integrar un mindfulness, de vivir más conscientemente su vida, pues que podía serles de ayuda. Las personas, todos, creo yo que también tenemos nuestros propios miedos, tenemos nuestras propias inquietudes, tenemos nuestros propios demonios. Leyendo vuestro libro me ha llamado mucho la atención, porque en uno de esos apartados que del que se habla, precisamente es el de acoger a los demonios internos. Sí, sí, es una expresión que me encanta. Mira, ayer tuve precisamente la segunda sesión del programa, eso está en el capítulo 2, con un grupo que tengo en Barcelona, y abordamos ese tema, ¿no?, de cómo manejamos los demonios internos que todos tenemos. Pues como tú decías, miedos o rabia. Una de las participantes en la sesión de ayer decía que en esta primera semana del programa y de prestar atención con los ejercicios que se proponen, se había dado cuenta de que había mucha rabia acumulada y mucha tristeza también en ella misma, ¿no? ¿Por qué es importante la compasión? Pues porque cuando empezamos a practicar mindfulness, que lo que nos invita es a conectar con lo que hay, con lo que está ocurriendo, con nuestra experiencia interna en primera instancia, pues aquello con lo que conectamos no siempre es agradable. Conectamos con esos demonios internos que todos los seres humanos tenemos. Y no es fácil entrar en contacto con esa parte, ¿no? A veces las personas creen que meditar o practicar mindfulness va de relajarse. Y eso no es así, va de conectar, va de realmente darnos cuenta de qué es lo que hay, qué es lo que está pasando. Y lo que hay y lo que está pasando, pues no siempre es agradable. Y la compasión y la amabilidad nos ayudan a poder entrar en contacto, pues de una manera positiva, de una manera adecuada, con esas partes nuestras, pues que no son fáciles y que todos tenemos, con esos demonios internos. Por eso es... se dice, el Dalai Lama dice que la compasión no es un lujo, es realmente una necesidad imprescindible, porque pues el sufrimiento forma parte inherente de la vida humana, de la experiencia de ser humanos, ¿no? Todas las personas en algún momento lo vamos a experimentar, sea por cosas que ocurren en nuestra vida, sean por esos demonios internos que por la razón que sea se han ido estableciendo en nosotros a lo largo de nuestra vida. A menudo en la infancia, es cierto que a menudo en la infancia, pero luego también a lo largo de los años. ¿Le hace falta a nuestra sociedad un poquito de más empatía y ser y tener amabilidad y respeto con nuestros hábitos? Yo creo que sí, pero fíjate que yo siempre insisto en la dimensión de la compasión más que de la empatía, porque fíjate que la empatía a veces, bueno, se suele definir como una capacidad, por un lado, de entender cognitivamente a los demás, y también hay una dimensión afectiva de la empatía, que es sentir con los demás, ¿no? Sentir lo que sienten los demás. Pero a veces esa empatía nos puede llevar a lo que en psicología se denomina distrés empático, que es cuando empatizamos tanto con otra persona, sentimos tanto lo que le pasa, los problemas que tiene, que nos vemos un poco desbordados por ello. Y entonces pues ahí sufrimos como si nos estuviera pasando a nosotros, y además desde ese vernos sobrepasados pues nos resulta muy difícil ayudar a la otra persona. Y eso, por ejemplo, es algo que le pasa pues a muchos profesionales de la ayuda a las personas, ¿no? Pues profesionales de salud o profesionales del orden público o de la asistencia pública, educadores también, ¿no? Que empatizan mucho pues con las personas a las que atienden y pueden llegar a verse desbordados. Entonces, por eso a mí me parece que empatía sí es muy necesario, pero es mejor que haya compasión, porque la compasión, aparte de de hacernos sensibles al sufrimiento, el nuestro y el de las demás personas, lo que hace también es que se asocia con un deseo de poder hacer algo por aliviarlo, nos moviliza a poder hacer algo por aliviarlo, y en ese sentido no nos vemos sobrepasados por una experiencia de distrés empático. Estamos hablando con Silvia Comas de un libro fantástico que se llama Mindfulness con Corazón, una guía práctica para cultivar una vida compasiva basada en la atención plena de Coán. Y además, es muy interesante este libro, porque si se sigue y se hacen los ejercicios que propone, además vienen bajo un recuadro, el lector no va a tener pérdida, desde luego, con precisamente lo que es el poder practicarlo. Y ¿por qué es necesario? ¿Por qué es importante que la persona que se acerque a este libro, Silvia, diga, voy a hacer los ejercicios, voy a hacerlo paso a paso, voy a seguir el orden? Cuando llegue al último ejercicio, ¿qué habrá conseguido? Yo sí creo que es una de las ventajas que tiene esta propuesta formativa, es que es un poco un camino, un recorrido sistemático con una metodología que está muy estudiada y que además está demostrada científicamente. Ha habido diversos estudios que se han hecho con participantes de estos procesos de 8 semanas o un poquito más espaciado en el tiempo, pero que han seguido estas pautas. Y lo que se ve es que, por un lado, mejora la autoestima, es decir, que las personas desarrollan una mejor relación con ellas mismas, con más amabilidad hacia ellas mismas, con más compasión, se tratan mejor, se cuidan más, porque han tomado conciencia de lo que les sienta bien y de lo que no les sienta bien, no solo de lo que hacen, sino también de lo que piensan, de lo que comen, de lo que de los ritmos que tienen en la vida, ¿no? Otra de las cosas que también se demuestra es que las personas desarrollan un mayor sosiego en la vida, porque aprenden a reconocer la importancia de desarrollar y de cultivar momentos para parar, momentos para conectarse, para cuidarse. Una de las cosas que nuestra sociedad impulsa cada vez más es un modo constante de hacer, de conseguir, de lograr o de evitar cosas que no nos gustan. Estamos todo el día como esos conejitos del anuncio de las pilas, ¿sabes? No paramos nunca. Y parar es muy necesario, es imprescindible, porque si no paramos, si no recuperamos, si no regeneramos, si no tomamos un tiempo para vincularnos con nosotros mismos y con seres cercanos, con personas queridas, nos vamos a quemando, nos vamos desecando en ese proceso, ¿no? Entonces, esa importancia de darnos cuenta de que tenemos que ir parando y de darnos permiso para hacerlo y de hacerlo en nuestra vida cotidiana. Eso aumenta enormemente el bienestar y la calma y, evidentemente, reduce el estrés. Nos hace falta pararnos, detenernos y pensar también en la importancia de todos estos ejercicios, de todas estas lecciones que lleva a ese autoconocimiento que también comenta Silvia, y sobre todo los beneficios que tienen para la persona, que son muchos y que evidentemente quien lo practica, la persona que lo practica, pues va a notar cómo repercute. Cuando hablamos de mindfulness, hay muchas personas que desconocen de qué estamos hablando, al fin y al cabo. Que pueden llegar incluso a dudar realmente de lo que se trata. Dentro de lo que hoy tenemos en una sociedad con tanta información, con tal cantidad de datos al alcance de un clic o de la mano, de un dedo en una pantalla táctil, ¿se sigue desconociendo mucho lo que es el mindfulness o todavía estamos en un periodo en el que poco a poco vamos teniendo una mayor conciencia de todo esto? Hombre, yo creo que indudablemente hay más conocimiento que antes, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a impartir programas de mindfulness en el año 2010, llevo 14 años. La verdad es que fui de las primeras personas en España en interesarse por este tema y en formarme y en empezar a proponer formaciones también a las demás personas. Pero tengo que decirte que aunque ya en España pues hace tiempo que se proponen formaciones de mindfulness, a mí me sigue sorprendiendo un poquito el relativo desconocimiento que hay todavía. Para que te hagas una idea, yo doy sesiones de mindfulness en algunos másters, por ejemplo, de liderazgo de profesionales de la salud y de profesionales de los servicios judiciales aquí en Cataluña, y que son profesiones pues que tienen mucho estrés y que tienen cargas importantes de trabajo asistencial. Y aunque más o menos todas las personas declaran que conocen la palabra mindfulness, cuando empiezas a rascar un poquito, pues porque mindfulness ahora es una palabra que está un poco en la boca de todo el mundo, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es que todavía hay bastante desconocimiento de lo que es realmente, de para qué sirve, de por qué es algo que puede tener un beneficio muy importante en el bienestar personal. Y sobre todo lo que veo es que hay muy pocas personas todavía que lo practican, relativamente hablando. Considerando que es algo que se ha popularizado en otros países pues desde hace más de 40 años, o sea que no es algo nuevo, ¿sabes? Me sigue sorprendiendo. Hay más notoriedad, indudablemente. Hay muchas más propuestas ahora de las que había hace 14 años, pero a mi modo de ver sigue siendo todavía una asignatura pendiente en nuestro país. Una asignatura pendiente que se va poniendo solución gracias a libros como Mindfulness con Corazón. Silvia, pues ha sido un placer hablar contigo, ha sido un auténtico desafío también el poder leer el libro y el poder comprender la necesidad que tenemos de obras como esta que has escrito junto con tus dos compañeros Erik van der Brink y Fritz Koster, y simplemente invitarte a seguir en esa línea y también que nos sigas enseñando, porque al fin y al cabo esta sociedad y las personas necesitamos personas como tú, que además de decirte una cosa, me ha gustado un apartado muy particular en el que pones de ejemplo un gato, y como aquí somos muy felinos todos, pues la verdad es que también te hace que esboces una sonrisa. Muchísimas gracias, Silvia, porque es un libro sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, por invitarme y por contribuir a difundir esta práctica que es tan necesaria. Me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí en Real Betir Radio, la 96.8 de la FM, 120 minutos dedicados al misterio. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.